11 de la mañana para algunos, las 11 y 3 o las 11 y 5. Estaba aquí mucha risa en el estudio, hay un ambiente bastante lindo, está saliendo el sol, así que estamos muy contentos aquí. Panchito ya comió. En el corte, en esos 3 minutos, se liquidó un pote de mijo. Pote incluido. Con el pote incluido. Así que bueno, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, nos dan me gusta y nos siguen con toda la información que subimos de la RNMA. Totalmente, totalmente. No, no vas a comentar nada al respecto del partido. Yo no soy futbolero, aclaro, para nada. Uy, no. Mejor no. Hoy somos todos verdes. Este mes fuimos todos verdes prácticamente, ¿no? Y hoy vamos a ser todos hinchando por Nigeria. También estamos esperando que les gane a Islandia. Así que la verdad que ayer yo rendía a la... Primero rendía en realidad a las 4 de la tarde. Le dijimos a la profe, no, es el partido, ¿cómo va? No va a venir nadie, lo pasó para las 6, pero hubiese ido a rendir a las 4, digamos, me iba a desocupar antes en realidad. Bueno, ayer fue el primer juicio por crímenes de lesa humanidad aquí en Jujuy, no el primero, sino el inicio del sexto juicio, la primera sesión del sexto juicio, y la Chela me decía, che, pero no lo van a levantar. No, Chela, no lo van a levantar. Pero estás seguro, mirá que viene el partido. ¡Estoy seguro, Chela! Bueno, está bien, voy. Es verdad. Y llegó escuchando el partido. Y antes que comience el juicio me dice, Vilma, estamos perdiendo 2-0. Así que no, la verdad. A partir que... de ahí, supongo, le dio le empezó a prestar más atención al juicio. Exactamente. Sí. Es increíble cómo antes del partido, el nacionalismo, el patriotismo, y en dos horas después era toda una mierda, ¿no? Que se mueran todos, que bla, bla, bla, que memes por aquí, memes por allá. En 2 segundos se acaba. Ahora, el más preocupado, loco, para mí. El más preocupado con toda la situación futbolística de Argentina es el gobierno. Exactamente. Porque era el momento preciso para el enmascaramiento. Viene, ahora empieza a debatirse uno de los 3 proyectos en que se desdobló la reforma laboral. Y bueno, no en balde había avisado el FMI hace 5 o 6 semanas. En 5 o 6 semanas están... se da a conocer cuáles son las exigencias del FMI, que caía curiosamente, precisamente para el Mundial. Exacto. Me parece que los que más deben estar agitados por la situación, lo que se deben estar volviendo nigerianos hoy, creo. Exactamente, solo del gobierno. Esos que nunca quisieron a la gente de color, hoy son todos... Hoy son todos negros. Todos los gringos esos los quieren a los nigerianos. Así que. No, y hay montones de especulaciones también, ¿no? Es importante lo que vos decías porque el gobierno iba a tener un mes para poder... Sí. Discutir, y bueno, el Mundial, digamos, el fútbol genera mucha pasión. Toda la gente está pendiente de todos los partidos, así que bueno, lamentablemente Argentina tiene posibilidades de volverse antes. Hay 2 posibilidades. Que Nigeria le gane hoy a Islandia, y Argentina le tiene que ganar a Nigeria, o que se vuelvan con Perú en el avión. Para ahorrar. Para ahorrar. De acuerdo a los Macri. Así que bueno, no, la verdad que ayer mucha gente enojada, y bueno, sí, digamos, el fútbol es una pasión muy importante, pero bueno, hay que recordemos seguir. Que en el caso de Argentina el aprovechamiento, el uso político de eso, del fútbol, bueno, ha tenido y tiene ribetes desde, no sé, el uso, por ejemplo, de Barrio Nuevo, de la Barra Brava de Chacarita para las elecciones en Catamarca, que fue un grupo pretaray, hasta los ribetes más truculentos de la dictadura militar, ¿no? En el Mundial 78, diciendo diciendo que somos derechos humanos, justamente después del gol, ¿cómo se llamaba el Muñoz, García Muñoz, diciendo vayan a decirle a la Comisión de Derechos, o sea, un uso, una manipulación ya en el caso de la persona esta demasiado evidente, pero una manipulación de las sensibles y aceptables pasiones nacionales, pero en función de intereses que no tienen nada que ver ni con la nación ni con las pasiones más nobles. Así es, y otros lo usaron como trampolín, como el que tenemos ahora. Como el que tenemos ahora, exactamente. Así es, así que bueno, el mono quería que hablemos de fútbol, él estaba triste ayer. Se durmió, dice, después del partido, porque no quería ver nada. Es la primera vez que si yo a las 6 de la tarde siempre digo, che, a esta hora comenzamos a armar el enredando, ¿no? Y es la primera vez que Moro no tiró absolutamente ningún tema. Yo supongo que debe haber estado, no sé, secándose las lágrimas o algo. Y porque no le permitía leer, ¿viste? Y después de eso se puso a leer y recién aportó algo. Una hora más tarde. ¿Vos sabés que te decía? Nosotros rendíamos a las 4, le dijimos a la profe si nos podía pasar el parcial, nos los pasó a las 6 y la profe dice, bueno, menos mal que perdió, dice, ¿viste? Todos la mirábamos así porque dice, por eso pensé que si ganaba se iban a quedar todos festejando y no iba a venir nadie. Y estaban todos ahí en el parcial y estábamos todos, así que bueno, esperemos que hoy Nigeria le gane, así que ¿O no? La verdad es que es una contradicción terrible. El que espera que Nigeria le gane es Macri. Es Macri. Así que bueno, ¿cómo seguimos ahora? No lo veo al mono por ningún lado. No lo veo al mono por ningún lado. Yo creo que hicimos mal en recordar esto porque le hicimos volver al trauma de ayer y seguramente está en algún rincón de la radio. O viendo la formación de Nigeria, quién van a jugar hoy. Está pendiente de eso, se está haciendo. Tiene su pañuelito verde él. Tiene su pañuelito verde, exactamente. Así que bueno, ¿cómo vamos? ¿No? ¿Todo bien? Ahora está llamando, perfecto. Bueno, hacemos, no sé si te parece, Panchito, hacemos un pequeño intermedio musical y ya después la presentación del próximo tema con el cual nos vamos a venir aquí a Jujuy, a Tucumán en realidad, que fue donde se dio este femicidio, pero a Jujuy, puesto que la pareja era de Jujuy, tanto el femicida como la víctima. Así es, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Bueno, ¿estamos al aire? Estaba al aire, era muy cortito. Quiero denunciarlo a Mono, que estaba alargando a propósito para ver qué decíamos. Si sabíamos algo... Si sabíamos o no de fútbol, papá, yo no sé nada de fútbol, para colmo. Además, yo creo que mucha gente lo había estado odiando porque en nuestro mensaje estábamos diciendo que queríamos que Nigeria... Sí, es verdad. Así que, bueno, no sé, espero que no llegue el mensaje de los compañeros. Espero que no llegue el mensaje de los compañeros de la RNBA. De compañeros del movimiento, ni de conocido, ni de desconocido. Y por las dudas no pasemos las direcciones. Bueno, vamos al próximo bloque. Como decíamos, hay novedades, ¿no? Respecto de lo que es lo que fue el femicidio de Ana Ríos. Hubo una contraversión por parte del femicida, que se está empezando a despedazar, ¿no? Así que, pero bueno, ahí también familiares de Ana Río tienen reclamaciones concretas respecto tanto de la situación procesal como del proceso en sí. Así que estamos en contacto con Flor Urquiza, de amigos y familiares de Ana Ríos. ¿Nos estás escuchando? Sí, hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿podrías comentarnos, ¿no?, cuáles son las exigencias de esta nueva movida y cuáles son las novedades que hay en la causa? Sí, bueno, la verdad es que las novedades que tenemos respecto de la causa nos tienen, sobre todo a las amigas, bastante preocupadas, porque tal como nosotras veíamos venir, ¿no?, es algo que venimos repitiendo reiterativamente. La familia de este chico, del acusado, es una familia que tiene accesos económicos y de poder que le permiten tener algún tipo de privilegio, ¿no? Facundo Guerrero en este momento, por ejemplo, tendría que estar alojado en Villa Urquiza, en Tucumán, y sin embargo está en una comisaría, digamos, a una puerta de la vereda. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Aparte de eso, también el hecho de que desconocemos por qué motivo, si en un principio una de las cosas más fuertes, una de las pruebas más fuertes de la querella respecto de cómo Facundo asesina a Ana, digamos, una de las pruebas más fuertes eran los mensajes que estaban en los celulares para poder corroborar que Ana, primero que Ana estaba bien anímicamente, que tenía promesas de visitar a su mamá durante el fin de semana de largo de Pascua. Recordemos que ese fue el fin de semana en que Facundo la arroja desde un cuarto piso, en el que ella cae y agoniza 48 horas y finalmente fallece. Pero aparte de eso, digamos, no se consideran, no quieren considerar ni los mensajes de ni los mensajes de Ana ni los mensajes del celular de Facundo. Y ahí está para nosotros la clave, para nosotras las amigas la clave, porque primero porque enseguida al leer los mensajes de ambas personas vos podés prever si es que realmente Ana estaba o no estaba deprimida, porque aparte era una de las primeras pruebas que desestima la posibilidad de un suicidio de Ana, es el mensaje del jefe con Ana diciendo, sí, Ana no está desempleada, porque claro, en esa conversación se evidenciaba la relación laboral, te espero mañana, que fue una de las primeras excusas que tomó la familia de Facundo para tratar de desligarlo, digamos, de semejante crimen, ¿no? Porque claro, aparte tengo que decir, digamos, que en el día de hoy la facultad de medicina, de veterinaria, no sé, la verdad no recuerdo bien en este momento cómo se llama, de Tucumán, está haciendo un homenaje a Ana hoy, bien, con la mamá de Ani presente allá en Tucumán, y bueno, desplegando una placa en el pedido de justicia. No hay una sola persona, no hay una docente, no hay un docente, un estudiante, un amigo, familiar, que tenga una sola ni mínima duda de que Ana no se suicidó. Y sin embargo, la justicia, aferrándose a no querer abrir, encender los celulares de los dos protagonistas de esta historia, es rarísimo, digamos. Claro. Y además del evidente hecho de que algunas de nosotras hemos tenido la posibilidad de conversar con personas que obviamente no vamos a dar los nombres por protegerlas, claro, y todo, que nos han dicho, hemos recibido amenazas, tenemos miedo. Entonces es una situación para mí macabra, porque no solamente la familia, digamos, de Facundo, y Facundo, no Facundo solamente, él mató a Ana, pero además encima vuelven otra vez sobre esa muerte a pisar el nombre de toda una familia entera que está destrozada. Porque yo ayer conversé con la mamá de Ana y la mamá de Ana está destruida. Yo no puedo explicar el dolor que está atravesando esa mujer. Entonces es una cuestión de impotencia, de tristeza, de rabia, y que nosotras no realmente no podemos imaginar a este hombre suelto en la calle, rehaciendo además una vida amorosa. Y ustedes fíjense el peligro que eso significa, para la totalmente potencialidad, claro. Y bueno, y la justicia que tiene que llegar para esta familia, que no por ser pobre es menos gente, sino estamos hablando de ciudadanías de primera y de segunda. Muy bien. Bueno, Flor, buen día. Totalmente. Bueno, yo escuchándote, ¿no? Lo que estás diciendo y estás haciendo sí, mucho hincapié con respecto a los mensajes, ¿no? De los celulares. Yo quería saber cuáles eran las razones que la justicia, digamos, les dio a familiares o a los amigos de Ani, para no tomar en cuenta, ¿no? Estos mensajes. No, simplemente es no al lugar, digamos. Hay una negativa. Sí. Y no se explica. De la misma forma que, por ejemplo, demoraron 2 semanas, si no me equivoco, sí, en explicar por qué Facundo no estaba en la cárcel. ¿Por qué no está en Villa Urquiza? ¿Por qué no está, como corresponde, digamos, detenido en Villa Urquiza? Y la respuesta llegaba tal, o sea, todo viene como eco, ¿no? Sí. Es como, bueno, hay una demora. ¿Qué es lo que produce esa demora? Eso es lo que a nosotras nos hace ruido. ¿Qué? Porque nosotras, a ver, somos todas amigas. Sí. Estamos partidas, una mitad en Jujuy y una mitad que vive en Tucumán. Y residen en Tucumán porque fue un grupo que se fue a estudiar todas juntas a Tucumán, sí, entre las cuales estaba Ani. Entonces estamos en constante comunicación y las chicas dicen, no está en Villa Urquiza, no responden por qué. Y después responden, después de 2 semanas, que es porque no hay cupo en Villa Urquiza. Yeah. Que yo quiero saber, dónde nosotras pensábamos desde nuestra ignorancia. Dentro de una comisaría pueden compartir celda a una persona que está detenida porque tuvo, no lo sé, una infracción de alcoholemia. Puede estar demorada al lado de otra persona que mató a una mujer. ¿Pueden compartir celda? Es algo que me parece que es completamente ilógico. Estamos hablando de que el señor está en una situación privilegiada, como le digo yo, a una puerta de la vereda. Claro. Impunidad. Flor, un elemento también importante de que mencionabas al principio es que se cae, ¿no? Toda esta coartada de que estaba mal, de que estaba anímicamente mal, la cual tendía hacia el suicidio. Y ha reforzado el mismo en declaraciones, el mismo dueño de la empresa del bar donde trabajaba, a decir, ella no estaba despedida. Pero no. La justicia, por lo que vos me comentas, no ha avanzado sobre esa importante y declaración clave. Claro, sí, en realidad lo que la justicia desestimó fueron los mensajes. Ajá. Pero como ya en un primer momento los habíamos, los habían visto, digamos, porque en un primer momento se vieron, la familia le pidió por favor al dueño del bar que fuera y declarara. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa es la voz, hay una voz del dueño que puede ir personalmente y decir que aparte de eso eran como familia ya, porque Ana era una persona de mucha confianza para la gente del bar, se conocían desde que Anita había llegado a Tucumán. Y bueno, este señor fue y declaró y dijo, no, esto no es real. Y no está valiendo el mensaje, pero está valiendo la testificación. Ajá. Del dueño del bar. Ahora, ¿qué pasa? En ese caso está él para corroborarlo, pero en la relación de los mensajes que demuestran que anímicamente Ana no estaba deprimida, no está Ana para poder corroborarlo. Claro. Lo único que nos queda son sus propios mensajes, es la voz de Ana en mensajitos, expresando que quiere ir el fin de semana, que está trabajando y aprovechando el fin de semana largo para poder trabajar 2 días e irse y venir 2 días para Jujuy a visitarla a su mamá, que estaba juntando platita, que tenía proyecciones, los comentarios con otras amigas y con otras personas, ¿no? De decir, bueno, en este mensaje comentar una planificación para una semana. Eso evidencia una persona con ganas de vivir, digamos. Claro. Entonces, es muy, muy, muy, la verdad, para nosotras muy injusto y no queremos que nuestra amiga forme parte de una cifra estadística completamente olvidada sobre todas las cosas, porque era una persona súper, súper alegre, amorosa, ejemplar, y que más allá de eso, si no lo hubiese sido, sabemos que él la mató y es un delito y él tiene que pagar por ese delito. Entonces no, además de todas las incongruencias alrededor, ¿no? Por ejemplo, decir que te suicidaste y resulta que Ana cayó de espaldas. No he escuchado casos de gente que se suicide de espaldas, digamos. Y muchas cosas que no cuadran, digamos. Y una familia, como les dije anteriormente, completamente destruida. Porque hay que decirlo, la mamá de Ana, completamente destruida. Con una tristeza que no sale a hablar, y porque realmente no puede sostener la voz. Bueno, Flor, agradecemos enormemente la entrevista y cualquier eventualidad vamos a seguir en contacto para ver cómo va evolucionando este tema, ¿no? Les agradezco mucho yo a ustedes sobre todas las cosas, porque la verdad que no nos, por ahí hay medios que no nos toman a nosotras en cuenta, que no toman en cuenta estos temas que son tan importantes, y la verdad que les agradezco que sean capaces de escuchar nuestras voces. Un beso enorme, que tengan buen día. Muchas gracias. Igualmente. Bien, ahí pasaba Flor Urquiza, bueno, amiga y familiar de Ana Ríos. De Ana Ríos, ¿no? Del femicidio de Ana Ríos, así que bueno. ¿Te parece, Pancito? Vamos a ir al próximo bloque, y de ahí en realidad el próximo bloque, adelanto, es grabado, porque lo entrevistamos a Lucita, puesto que estaba ocupado, tenía algo que hacer en este horario, lo entrevistamos a Lucita, grabamos la entrevista antes, vamos a pasar esa entrevista. Ese fue mi primer bloque, digamos. Ese fue tu primer bloque. Nos manda un saludo Pachu Ontivero, le decimos gracias, pero no lo necesitamos, ya la tenemos la hermana, así que no venga más. Claro, podemos tener dos Ontivero acá, gracias, como Pachu. Que mucho, así que gracias, Pachu. Nos cae mejor tu hermana. Así que bueno, escuchamos un poco de música. Escuchamos un poco de música y luego la entrevista. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos, locos, paren de matarnos. Thank you. mujer a